Llega el momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que suena cortesía de ni más ni menos que la banda Deus, que desde su álbum Pocket Revolution nos brinda Bad Timing. Porque solamente fue eso lo que nos mantuvo lejos por un tiempo, mientras nos tropezábamos con nuestra propia percepción y aprendíamos lo necesario para encontrarnos amor. Suena, pues, Deus con Bad Timing, acá en Eclecto Mero Lambranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 333, porque lo más importante en la vida es hacerse rico una y otra vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En los estrenos más nuevos y recientes del momento actual, te traemos a ni más ni menos que un bandón ya clásico, The Pretenders, encabezados por la fabulosa e inconfundible voz de Chrissy Hynde, quienes ahora traen un tema muy ad hoc en estos tiempos en los que los de arriba le tiran a los de abajo y los de un lado a los del otro, el tema que a diferencia del legendario P-Cells de Megadeth nos dice que traen su Hate for Sale, acá en Eclectomerol en Paranoias para Piratones y Juguetes Rabioso edición 333, porque lo más importante en la vida es hacerse rico una y otra vez, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clásico Delia Funk y los ritmos afro-latinos a través de un filtro que convierte claroscuros en verdes, letras de fantasía color rojo para comenzar un viaje psicodélico que en ocasiones es acompañado de percusiones africanas y otras tantas de aquellas que suelen conducir a la salsa. Siempre con sintetizadores y el idioma portugués al frente, el proyecto portugués venezolano inglés que surge detrás de una casa en Ámsterdam llamado Fumaça Preta. Suenan con su tema Toda Pessoa. acá en Eclectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 333, porque lo más importante en esta vida es hacerse rico una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Barcelona llega el genial cantautor Daniel Higiénico, que en esta ocasión trae bajo su esencial axila un tema en directo a dueto acústico con Tony Pastor en el laúd, titulado ¿Dónde está mi tribu? Un genial recuento de las declaraciones que cualquiera de nosotros sin acceso a la lectura o, para su caso, el acceso a Wi-Fi, en estos días diría: bueno, igual y lo seguimos diciendo de una manera distinta, pero lo esencial está aquí, en voz del genial Daniel Higiénico, acompañado de Tony Pastor, con su tema ¿Dónde está mi tribu? Acá en Eclectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 333, porque lo más importante en esta vida es hacerse rico una y otra vez. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Daniel Higiénico, cantautor aquí de Barcelona, España. Y quería compartir mis canciones con vosotros, con todos los que escucháis este programa, Eclecto Meirolán y Juguete Rabioso, ahí en la emisora Política y Rock and Roll Radio. Pues nada, que espero que los temas que os pongan por ahí pues os gusten y nada, a ver si algún día puedo ir por México, no sé. Espero que sí, ya veremos. Venga, un abrazo. Semejanzas, no quiero estar solo en mi jaula de cristal. ¿Dónde está mi líder? ¿Dónde está el tipo que manda? Yo hago lo que diga para mi bienestar. Busco al hechicero que me impregne de su magia, suelta un espejismo y me lo empiezo a creer. Busco al jefe lobo que me dé un unas cuantas pautas. Ya tengo enemigo al que poder vencer. ¿Dónde está mi tribu? ¿Dónde están mis semejanzas? No quiero estar solo en mi jaula de cristal. ¿Dónde está mi líder? ¿Dónde está el tipo que manda? Yo hago lo que diga para mi bienestar. Escudo de hojalata y una madriguera para mi libertad. ¿Dónde está mi tribu? ¿Dónde están mis semejanzas? No quiero estar solo en mi jaula de cristal. ¿Dónde está mi tribu? ¿Dónde está el tipo que manda? Yo hago lo que diga para mi bienestar. Queridísimas cabras y eclecto cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle, y en esta ocasión confinado y confidencialmente confitándolos de una seguidilla de lo que salió de mis cajones, para regresar con Mr. Thierry Negro en el bajo y la agrupación Ornetto Logic. Natalie Plummer, aka The Concrector Lion, londinense radicada en París, poeta, cantante, hip hopera. Eric Borelba, Fonca, batería, y Remy Abraham el sax tenor. Esta banda se formó en París, una brutal y suave mezcla del jazz, un sinónimo de libertad en la música, y de hip hop, que es rebeldía social. De facto, al unirlos y agregándoles pizcas de reggae, música clásica, blues o rock, la banda se vuelve incontrolable, se vuelve prisionera del soporte de grabación. Este proyecto fue claramente creado para tocarse en vivo, así que con esta desgraciada pandemia, el camino trazado puede que así sea de conciertos en vivo vía las redes sociales, pues cayó una información desde Alemania que durante tal vez 18 meses no habrá conciertos concentrando a más de 50 personas, así que a buscarlos en vivo por las redes y esperando que se me haga la boca chicharrón para que todo esto no sea cierto, desde el monstruo Ciudad de México, los saludo. Hello, ladies and gentlemen, listener of Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. I am Thierry Negro, bass player from Ornetto Logic. I'm pleased to talk for you today about this band Ornetto Logic, jazzy pop. We are based on in Paris, France. We have a four piece band. We are French Caribbean. Two members of the band are from Martinique, Caraïbes, French West Indies. From my father are from Guadeloupe. And the lead rapper singer Natalie Plummer, she's from Jamaica. She grew up in London. She lives since 8 years in Paris. We perform this album live in studio. This is the way of our music. Every concert are different from the, you know. I like to tell one of a guitar player who work with Ornette Coleman. His name is James Blodelmer, and he say all the time, funk is the preacher, and jazz is the teacher, and is the mind of our music, you know. And because jazz is a condition of freedom, you know, we live our music like freedom, you know, when we play, we don't think about intellectual fact or shit like that, you know, we play the music. We play all the time the repertoire of the album. The album, the name is Mistral Rouge. The release will be normally in October, but now with the pandemic, we don't know. We can play, for example, in France. We can play this year live, you know. And I have this morning news from Germany, and in Germany, they decide to open all the concert audience in autumn of 2021, in where they want to keep the confinement for 18 months for the music and all the shit like that, you know. Yeah, I hope it will be changed. I hope that with the medicine they will find a solution quickly, because we can't live without music, you know. I hope you will enjoy our music. And hello, ladies and gentlemen, from Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. I am Thierry Negro, bass player from Ornithologic, and I'm pleased to exchange with you some little thing of music and life. I'm rolling, no time for showboating. I'm keeping the party open whenever my lyrics are spoken. Keeping the haters hoping, keeping the gallop scoping, keeping the lights glowing. I'm keeping the fire blowing, still blazing, still amazing, still changing, still blazing, still blazing, still blazing, still amazing, still changing, still changing, changing. I'm rolling, no time for showboating. I'm keeping the party open whenever my lyrics are spoken. Keeping the haters hoping, keeping the gallop scoping, keeping the lighters glowing. I'm keeping the fire blowing, still blazing, still amazing, still blazing, still amazing, still changing. A continuación, un consejo cortesía de la banda británica de punk rock Idols, extraído de su álbum Joy as an Act of Resistance, o Gozo como un acto de resistencia. Y el consejo en cuestión es: nunca pelees con un hombre que tenga un afro. Acá en Eclectómero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 333, porque lo más importante en la vida es hacerse rico una y otra vez. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ahora tenemos un bloque de la pasión arizonense, de bandas cercanas al rancho y a nuestro corazón, Anchor Baby del gran Ricky Shimo, el tema Paranoia de un nuevo americano, seguida por los Swing Ding Amigos con el tema Currúcame y finalizando el bloque con Mondo Guano. Acá en Eclecto Merlan Paranoias para Piratones y Juguetes Rabioso edición 333, porque lo más importante en la vida es hacerse rico una y otra vez. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ven aquí. Y ahora los pelones piratones. Thank you.